Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La herencia de Juan. Era un joven campesino llamado Juan, cuyo padre era tan pobre que al morir solo le dejó un gato. ¿Y para qué quiero yo un gato?, se preguntó el muchacho. Puedo servirte de mucho, mi amo, le dijo el gato. No me abandones, haremos fortuna juntos. Se pusieron en camino y cuando había recorrido un buen trecho, vieron cruzar por el bosque un hermoso ciervo. Tengo una idea, dijo el gato. Llevaremos el ciervo al rey y le diremos que es un pequeño obsequio. El gato llegó junto al ciervo y se encaramó entre los cuernos diciéndole: si no te vienes al palacio del rey, te saco los ojos. Y el ciervo lo siguió. En el palacio, el joven dijo a los guardianes: traigo este modesto obsequio para su majestad. El rey, encantado con el regalo, preguntó: ¿quién me envía este presente? El caballero Juan, majestad, respondió el muchacho. El rey entregó al joven algún dinero y le encargó que diera las gracias a su señor. Día tras día fueron regalándole un reno, un alce, y el rey le dijo por fin: ardo de deseos de conocer al caballero Juan. Dile que me visite. El gato le trajo a Juan una carroza con un vestuario completo de príncipe. Vístete y ve a ver al rey, le dijo el gato. Pero veas lo que veas en palacio, tú di siempre que tienes mejores cosas en el tuyo. Y así hizo. El rey le enseñó su palacio, y Juan decía continuamente que el suyo era aún mejor. Molesto ya el rey, al despedirse exclamó: iré a tu palacio y veré si es verdad. Mal lo vas a pasar si es falso. Un día recogió Juan al rey y la comitiva se puso en marcha guiada por el gato. El caballero Juan afirmaba que todo cuanto veía era suyo. El gato se adelantó y dijo al pastor, al vaquero, al cuidador de los caballos, que si el rey les preguntaba, dijeran que todo era del caballero Juan. A cambio les dio unas monedas. Y así lo hicieron. Siguieron hasta llegar a un castillo. El gato hizo una señal a Juan y este dijo: majestad, he aquí mi palacio, entremos. El interior estaba repleto de salones lujosísimos. Comieron en el fastuoso comedor manjares exquisitos. Pero entonces llegó al castillo su dueño, que no era otro que un malvado ogro. El gato le amenazó con sacarle los ojos con las uñas si abría la puerta. Así, el gato condujo al ogro hasta una trampa en el bosque, donde cayó para no salir jamás. Al final del banquete, el rey dijo a Juan: eres el hombre más rico que conozco. Te concedo la mano de mi hija, la princesa. Pocos días después se celebró la boda del caballero Juan y la bella princesa, que fueron muy felices. Y el gato también fue muy feliz, gozando del cariño y el agradecimiento de su amo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en iVoox. Tenemos más de 120 cuentos para tu disposición. Pero también puedes encontrarnos en tu reproductor de podcast favorito. No te olvides darnos tu comentario y un like, pues de esta manera sabremos que te están gustando nuestros cuentos.